Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Para arrancar hoy con el motor, arrancar el frío, evidentemente nos hizo una mala pasada, pero acá estamos, como siempre, acompañándote hasta el mediodía, Radio Sur y La Retaguardia juntas hasta que vuelvan los abrazos. 5 grados 6 la temperatura en estos momentos, una sensación térmica de 4 grados en la ciudad de Buenos Aires, un solcito que tímidamente estuvo asomando, sigue asomando, pero durante toda la jornada vamos a tener un día mayormente nublado, así que aprovechen cualquier resquicio de sol, apenas lo vean, porque poco va a durar, máximas de apenas 14 grados para el día de hoy, y con suerte las vamos a estar alcanzando, porque ya te adelanté ayer, esta semana se viene fría. Muy buenos días, señora Miriam Libertad, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está usted, Fernando? Yo muy contenta, bien. Contenta de este sol, porque ayer la verdad sí estuvo gélido el vientito, así que... Una abstracción, digamos, el sol, porque acá no vemos ningún sol. No, acá esto es una pequeña heladera. Una pequeña heladera, ni siquiera los barrotes tenemos como, acá todo cerradito. En los controles, acompañándonos como siempre el señor Nacho ahí en La Retaguardia y por supuesto también Camila Calvo ahí atenta a la producción. Mira, ahí va a saludar, ¿quiere saludar? Ah, sí, sí. ¿Cómo le va? Todo bien. La noto abrigada también ahí. ¿Cómo? La noto abrigada también ahí. Mucho frío. La escucho bien lejos. Lejana. En la lejanía. Bueno, estamos acá, mire, estamos acá. Viene de Tigre también, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Viene de lejos también. Un programa que viene cargadito, mucha información, algunas novedades del ámbito judicial, entre otras cosas. ¿Es así, Miriam? Entre otras cosas, es así. Parece que se reactiva el caso Maldonado. Vamos a estar hablando con querellantes de la PDH. Sí. ¿Qué más? Vamos a tener una entrevista para la segunda hora con una compañera de la Asamblea por un mar libre de petroleras. Una noticia que sorprendió y, bueno, rápidamente se, se están organizando en la feliz. No tan feliz. No tan feliz por el momento. Y mañana hay una audiencia pública y desde hoy van a haber actividades y movilización mañana. Así que bueno, vamos a estar un poco hablando de qué es esto de petroleras en Mar del Plata. ¿Qué harán con la pesca? ¿No? Porque te ponen ahí, digo, me parece que son dos actividades que muy bien no se llevan, ¿no? La extracción petrolera con la pesca tan característica en Mar del Plata y toda esa zona. Y el turismo, imagínate de lobitos de mar a una mancha de petróleo, como que para la foto no queda linda. El turismo a mí no sorprende nada porque tiene una capacidad de reinventarse en ese sentido el sistema que es, te hacen turismo de cualquier cosa, pero bueno, no sé. En todo caso hay resistencias y no está muy conforme la gente, por lo menos algunos sectores de Mar del Plata con esta idea, ¿no? Veremos los alcances también y en todo caso, ¿qué están planeando para enfrentar, ¿no? Otro avance sobre el ambiente y van tantos, ¿no? Vamos a estar también hablando sobre qué pasa en Perú y, por supuesto, nuestro querido Cabo Cortázar, que, como siempre, todos los miércoles esperamos su visita para que cierre este programa poéticamente. Pero también tenemos, como cada miércoles, columna del FISIP. Muy bien, la FISIP. ¿De qué van a hablar hoy, no? Es la pregunta. ¿De qué van a hablar? ¿Quiere que se lo diga? A ver, ¿querés anticiparme? Vamos a hablar en un tema. Vamos a hablar sobre lo que el derecho en la coyuntura actual a propósito justamente del CIADI y de Ecuador, con alguien que hemos compartido sus reflexiones, pero que es especialista en este tema. Hemos compartido sus reflexiones respecto a lo que es la reforma feminista, la reforma judicial, mejor dicho. Nos referimos a Beatriz Rajlan, pero hoy se va a meter en su métier, que justamente tiene que ver con todos esos temas de disputas jurídicos internacionales. Así que quédense porque viene interesante todo esto y mucho más, como le decíamos, hasta el mediodía, hasta las 12, como siempre, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. Y es momento, como siempre lo hacemos, de arrancar musicalmente este programa escuchando al señor Charly García, Rock and Roll Show. Rock and roll, yo. pido un rollo. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y 10:15 de la mañana, y ahora sí, como siempre, nos vamos a meter con esas voces que en las últimas 24 horas marcaron el pulso de la actividad política partidaria en el país, ¿no? Ya en clima, campaña electoral, váyanse acostumbrando porque el tono, van a notar un sutil cambio del tono, ¿no? Del diálogo y de somos todos buenos y de la construir la Argentina juntos a sos un hijo de puta, basura, impresentable, digo, menos bonito se van a decir todos. Lo primero que vamos a escuchar tiene que ver con la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Es el gobernador Axel Kicillof, un abonado de la casa en este momento, ya últimamente viene tirando una tras otra. Ahora bajó un tono, se calmó un poco, habla sobre la vacunación en la provincia y este anuncio que convoca a mayores de 18 años con factores de riesgo a poder presentarse libremente a cualquier vacunatorio en la provincia para recibir su dosis de vacuna. Lo mismo para trabajadores esenciales en general y mayores de 50 aún sin ninguna condición de riesgo. Vamos a escucharlo. A partir de mañana, maestros, maestras, auxiliares, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, camilleros, camilleras, administrativos de nuestros hospitales, trabajadores de la seguridad, oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, mayores de 50, todos los mayores de 18 que tengan enfermedad preexistente de riesgo y las personas gestantes. Todos, con solo concurrir a un vacunatorio, pueden ser vacunados con la primera dosis. Esto es producto del éxito que ha tenido nuestro programa de vacunación. El éxito, por una parte, también hay que decirlo que ¿qué está pasando? Que todavía hay mayores de 50 que no recibieron la vacuna en la provincia, ¿no? Se está anunciando y se está vacunando ya mayores de 30, están recibiendo el turno, incluso en algunos municipios mayores de 20 años ya están recibiendo vacuna. Sin embargo, hay una población aparentemente que todavía no llega. La pregunta tiene que ver con, seguramente, en qué condiciones se encuentra esa población, qué capacidad de acceso ha tenido a estas formas virtuales de registro que operan masivamente y en todo caso refrendar por todos los medios posibles esta convocatoria, ¿no? Mayores de 50 en la provincia, aún sin ningún tipo de condición de riesgo, puede presentarse directamente en cualquier vacunatorio. Es importante que lo haga para recibir su primera dosis. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el que habló, como siempre lo hace, Fernán Quirós. No se refirió al tema de la vacunación, más puntualmente sí a el tema, una suerte de dilema planteó. A ver qué te parece cuando volvamos, me vas a dar tu opinión, Miriam. El dilema de Quirós en este momento es restricciones en la entrada al país ante la posibilidad de ingreso de nuevas variantes del coronavirus versus la libertad de hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser capaces como sociedad de cuidarnos entre todos, de que efectivamente no ingresen variantes de más riesgo, al mismo tiempo de respetarnos entre todos lo que cada uno tiene que hacer. Y ese es un equilibrio que los gobiernos y los estados tenemos que encontrar. En la ciudad lo que hacemos nosotros es, toda persona cuando llega a la Argentina, por normativa nacional, se testea en Ezeiza. Si el testeo es positivo, por normativa nacional, va a un hotel hasta que se pueda secuenciar y ver efectivamente qué variante tiene. Y si es negativo, va a su domicilio y nosotros hemos puesto todo un sistema de seguimiento, de acompañamiento, de explicación a la gente de qué puede hacer y qué no y cómo lo tiene que hacer. Te van llamando, ¿no? Lo llamamos todos los días por teléfono. Aquellos que hace falta los visitamos una vez y, por supuesto, al séptimo día le damos un turno para la PCR para, de alguna manera, llegar a ese punto con la suficiente seguridad de que no hay un riesgo para la comunidad toda y que la persona pueda retomar sus actividades habituales. Bueno, primer punto hay que decir que evidentemente muy bien no está funcionando todo esto que dice Quirós, que efectivamente se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, y también hay que decir a nivel nacional. Por eso, de alguna manera, volver a poner restricciones o enmarcar otro tipo de reglamentación, porque evidentemente todo esto no se está cumpliendo. Si esto se estuviera cumpliendo, nadie pensaría, sobre todo en un año de elecciones, restringir el ingreso justamente a esa clase social que es minoritaria, pero que parece que todas las políticas se diseñan en función de su humor. Ahora, en la televisión, en los medios comerciales, el drama del momento es, título, abro comillas, el drama de los varados. Claro. Los argentinos varados en el extranjero. Están en Cancún, están en Miami. Todas las comunicaciones que escucho que los medios hacen con gente varada en Playa del Carmen, en Miami. No escucho ninguno varado en el África profunda, perdido en medio de una tribu que nos puede volver al país. Todos están en condiciones de privilegio. A ver, bueno, mayormente sí, puede haber casos que no, también digámoslo, ¿no? Hay casos de trabajo, según las estadísticas, son 10%, 15, 20% de los casos. No es lo que muestran en la tele. Y en todo caso, digo, decirle drama me parece un poco exagerado. Digo, problemática de los varados te la tomo. Drama de los varados es un poco exagerado. Igual yo creo que el contexto cuando inició esto en 2020 era uno y ahora es otro. O sea, el que se fue ahora decidió veranear al exterior ahí. Ciertos riesgos. Asumí, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, el riesgo que te cierren las fronteras. No solo acá, le podrían haber cerrado la frontera en el país de su ingreso. Seguro. En Europa, en más de una oportunidad, ocurrió eso. Estados Unidos, la verdad que no lo ha hecho. Y también por eso es uno de los países quizás con más muertes y más afectados por el coronavirus, capítulo aparte, o no. Pero en el caso de Europa lo ha hecho constantemente. De hecho, aún hoy hay restricciones en muchos países de Europa para poder ingresar al país. No es que está abierto en lo más mínimo, tanto que les gusta mirar hacia Europa. Hay muchos países en Europa que tienen cerradas sus fronteras. ¿No? O sea, que no es que hay cupo. O en todo caso, hay cupo para los ciudadanos, pero tienen cerradas las fronteras para los extranjeros. Digo, esta es la realidad que vive el mundo de hoy. Insisto. Y además otra realidad, no siempre hay cierto margen de error también con los análisis. ¿Cuánta gente le han dicho que era negativo y a los días fue positivo? Sí, más que error, lo que ocurre es esa ventana. La ventana famosa. Que tiene, porque en realidad los PCRs no es que dan error o que puede dar un falso positivo, eso no sucede. Lo que sí sucede es que no es detectable, claro. Por esta ventana que tiene de detectabilidad el virus de contagio, que son 4 días. Por eso es la cuestión del aislamiento como única herramienta. Aislamiento que no se cumple. Y ahora en este momento, como a distinto de como había ocurrido a principio del año pasado, que estaba una disposición referida a hoteles que garpaba el mismo estado, hay que decirlo, ahora eso ya no existe más. Un hotel lo debería garpar cada ciudadano. La ciudad no está pagando, la nación tampoco está pagando. No digo que deba hacerla, digo que no existe esta estructura que plantea Quirós respecto al aislamiento y sobre todo se permitía que la gente haga el aislamiento en su casa. Cosa que quizás estaría bien si se cumpliera. La verdad que no se está Nadie cumpliendo. Nadie lo cumplía, ¿cierto? No se está cumpliendo. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en la interna política. Vamos. Está jugosa la interna del PRO y el que se refiere a eso es Ernesto Sáenz, uno de los líderes del radicalismo, que le preguntan concretamente, un poquito cizañeramente hay que decirle a Sáenz, si cree que el radicalismo por fin se está despertando. Yo no usaría la palabra despertándose, porque hemos estado siempre muy despiertos. En todo no caso, podemos discutir. No, no, en todo caso, lo que está tomando relevancia, está tomando protagonismo. Y esto es muy bueno, es una muy buena noticia, porque que el radicalismo retome protagonismo dentro de la coalición opositora, una coalición opositora que hoy monopoliza prácticamente todo el escenario electoral de la oposición, no como en otras épocas donde habían 6, 7, 8 ofertas electorales, hoy es Juntos por el Cambio, y si dentro de Juntos por el Cambio el radicalismo empieza a tener relevancia y protagonismo, quiere decir que hay posibilidades de tener nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas visiones. Dos apartados que te hago. Uno, imperdible, el periodista o la periodista, no sé bien quién fue, que mientras Sáenz dice, no, siempre estuvimos muy despiertos, le dice, incomprobable, faltó que le dijera. podemos discutirlo. Bueno, eso por un lado, Sáenz, de manera muy caballerosa, lo dejó pasar, no se enganchó en esa. Y la otra es, qué triste para el radicalismo que su protagonismo en este momento se da sobre la base de candidatear a Facundo Manes. Un extrapartidario que no tiene nada que ver con la historia radical, con el hacer político, digamos. Claro. Esa es la gran carta, el gran protagonismo que saca el radicalismo dentro de la Junta, dentro de Juntos por el Cambio, parece ser esa candidatura. Alguien mediático que va a las mesas de Mirta, ¿no? No entiendo cuál es el gran protagonismo que asume. En todo caso, habría que decir, el gran protagonismo está en la interna al rojo vivo que tiene el PRO, que sigue siendo la columna vertebral de ese espacio. No sé si la columna vertebral, me retracto. Pero sí la cara visible. Y hasta ahora, ¿quién tomaba las decisiones? El radicalismo acompañaba. De hecho, también por eso le provocó cierta sangría al radicalismo, a cierto sector del radicalismo, que no estaba muy de acuerdo con lo que ganaba, con el saldo que le quedaba de cerrar esta alianza. En algún punto hay que dar de la derecha al oficialismo radical, porque a largo plazo podemos ver cómo ha sobrevivido al macrismo, en algún sentido, y veremos qué pasa en las próximas pasos. Otro de los que aparece ahí en el escenario mediático que vuelve fuerte es Luis Juez, también al borde de las lágrimas. Es una angustia horrible, es muy feo. Es muy feo pensar que si te toca ese tema, tu hijo no se va a poder defender, porque no se van a poder defender. No, no. Te lo digo, si mi hija va a un respirador, se muere. O sea, no es que vos tenés que esperar que el antibiótico, que le haga efecto, que la pongan boca abajo. Se muere. Y nosotros tenemos el cuero duro. Ahí teníamos la angustia de Luis Juez referido en este caso a los niños, las niñas con condiciones de riesgo y la falta de horizonte de vacunación para ese sector. No solo porque falten vacunas, sino porque no hay vacunas aprobadas. La única que existe en el mundo aprobada para menores de 18 años, si no me confundo, es la Moderna en Estados Unidos. No existe ninguna otra, no hay avances. Leí que la Soberana estaba haciendo una experimentación, la Soberana pediátrica ya está... La vacuna cubana. La cubana. No me extrañaría que sea un desarrollo específico entre de los cubanos. Entre 11 y 18 ya estaban haciendo... Históricamente siempre ha tenido como una mirada respecto de la niñez y de la juventud. La angustia de Juez, que hay que decirlo, es la angustia de lo que provoca esta pandemia en el mundo. A veces se olvida y hemos visto más que en algún punto hasta cierta falta de sensibilidad social con lo que ocurre, No sé si el llanto de juez funciona, si sirve, si es una puesta en escena, si es una angustia real. En todo caso, quizás se traduzca en algún tipo de escenario de debate. No lo veo, sinceramente no lo veo. Me parece que el debate va a pasar por otro lado y no por la angustia real que puede generar y las consecuencias reales que puede generar la pandemia y que ha generado en el mundo. Cerramos con Sergio Berni, a propósito de este micro que volcó a la altura de Chascomús, provocó 2 muertos, 40 heridos. Y como le gusta a Berni estar en todos lados, claramente no se iba a perder la oportunidad de aterrizar literalmente en helicóptero 4 o 5 horas después del choque para ver qué pasaba. Al principio todo indicaba que estaba superado por el aforo, pero hay dos, ¿cuál es la confusión? Que hay una legislación nacional, una provincial, de acuerdo a qué jurisdicción depende el colectivo. Este colectivo depende de jurisdicción nacional. La jurisdicción nacional dice que es un 80% de aforo. Es un colectivo con capacidad para 56 pasajeros. Así que aparentemente, siempre digo aparentemente, ¿no? Porque después surge en investigación por ahí otros datos, estaba dentro de la norma permitida. No se explica qué hacía ahí el ministro de seguridad provincial. Figuretti. Ve una cámara y se tira, se arroja literalmente, fue en helicóptero a Chascomús. ¿Para qué? Para decir que ni siquiera tenía información sobre lo que había pasado. O sea, no sabía respecto, la discusión tenía que ver con el aforo del micro, si tenía más o menos gente. Primero me parece que no sé si es una discusión para dar a vera de la ruta con el micro volcado. Primero, me parece que no es el momento. Hay dos muertes. Segundo, tampoco sabía. O sea, de última, si sos el funcionario de seguridad, si te presentás, es para traer información sobre efectivamente si es así, si no es así. Tampoco lo sabía. Un mar de incógnitas. Lo único que sabía Berni es que parece que había un micrófono, había una cámara, había un escenario y a él le encanta esto de presentarse al escenario. Sea para cantar chamamé, sea para hablar sobre las muertes viales. En los dos casos, sin ningún tipo de fundamento, ni capacidad, evidentemente. Cerramos esta serie de testimonios de lo que ocurrió en algún recorte de nuestra realidad en estas últimas 24 horas. Nos vamos con algo mucho más ameno, si te parece. Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Diez y 35 de la mañana, y lo decíamos en los avances del programa, hace algunos días el juez federal Gustavo Geral literalmente fue obligado a activar una causa paralela en lo que fue, en lo que es, mejor dicho, la investigación por la desaparición y el posterior asesinato de Santiago Maldonado. En este caso, esta causa que se desprende tiene que ver con el operativo realizado y que provocó, que desencadenó la muerte de Santiago, ¿no? Y una serie de irregularidades que se denunciaban en función del accionar de la gendarmería. Ese primero de agosto de 2017 en la comunidad mapuche de Cuyamén. Para hablar sobre esto, ya estamos en comunicación con el doctor Mauricio Rojas Garrido, abogado querellante de la APDRH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias por la comunicación primero. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Saludo a la audiencia. Muy bien, ¿nos puede contar un poco en qué consiste esta causa que se abre, esta investigación que se abre referida a estas irregularidades y cómo llegó a la decisión del juez la pertinencia en todo caso de esta causa que se abre ahora? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en claro es que la causa está prácticamente paralizada, esa es una realidad, está a la espera de la Corte Suprema unos recursos de recusación del juez Geral. Nosotros compartimos el criterio con la familia, que Geral no puede seguir al frente de la causa, ¿no? Eso está a la espera, la Corte no ha resuelto por ahora. En ese marco, lo que ocurrió es que el nuevo fiscal, hay un nuevo fiscal en la causa, a diferencia de la fiscal anterior, que es la Silvina Ávila, la cual, bueno, tuvo un papel bochornoso, nosotros la recusamos varias veces, porque actuaba como defensora de gendarmería. Silvina Ávila había determinado en su momento que el operativo estaba bien, que la flagrancia era correcta, que gendarmería no había cometido ninguna ilegalidad, y una causa abierta que se había abierto sobre el operativo ilegal antes de irse el macrismo, oportunamente fue cerrada, ¿no? Lo que hace el nuevo fiscal de la causa, hace un análisis del operativo y decide que la causa, o plantea que la causa no solamente se tiene que abrir, sino que además pide la indagatoria al juez de tres. Sobre la base de qué argumentos, ¿cuál es el planteo que hace el fiscal justamente para exigirle al juez esta investigación? No, lo que hace justamente, retoma un poco en el 2017 cuando yo recusé a la fiscal Ávila y justamente le planteo que ya no había ninguna legalidad, le muestro algunas tropelías a la Cámara de Comodoro Rivadavia que había hecho gendarmería, por ejemplo, había quemado pertenencias, habían llevado colchones, habían roto algunas de las casas que estaban, los asentamientos que tenían algunas mapuches. Y además de eso, acompañé un video en el cual los gendarmes hablaban claramente de romperle y patearle las cosas a los mapuches en la Unimog en la cual ellos viajaban. Bueno, todo eso no sirvió para correrla a Ávila, pero sí la Cámara en ese momento abrió una causa penal. Nunca nos informaron en la causa madre, o sea que incluso tramitó sola esa causa y la cerraron sola, en soledad. Bueno, lo que hizo el fiscal, el nuevo fiscal, cuando analiza esa causa, ve que había elementos fuertes, que había daños y actuaciones absolutamente irregulares de fiscalía, y pide abrirlo. Junto con eso, hay un elemento que se agrega, casación, cuando se cerró la causa y casación la revisa, uno de los planteos que hace casación es que hay que analizar todas las líneas de investigación, porque la muerte de una persona puede estar circunscrita en varios tipos penales. La desaparición forzada es uno, pero después el Código Penal establece otras líneas también que pueden ser o figuras penales, por ejemplo, el nexo causalidad. El nexo causalidad está en el Código Penal del 89, que es el homicidio agravado, es decir, si hay un abuso de autoridad, el Estado cometió, o las fuerzas de seguridad, un abuso de autoridad, y la consecuencia de ese abuso de autoridad fue la muerte de una persona, eso está tipificado en un homicidio agravado, que es otra figura penal, ¿no? E incluso uno de los camaristas había planteado la posibilidad también de que se investigara la posibilidad de tortura seguida de muerte, por el hecho de que planteaba en una hipótesis aún descartando la desaparición forzada, decía, en realidad él decía que había que investigar la desaparición forzada, pero también podía existir la figura de que lo hayan obligado a estar y permanecer en las aguas heladas hasta que se congeló, y que eso también configura un tipo penal, ¿no? Que son torturas seguido de muerte. Es decir, claramente hay varias hipótesis por las cuales había que seguir investigando y se tiene que seguir investigando. Y lo que hace la Fiscalía es entender que con este criterio la causa por el operativo ilegal es absolutamente importante, que había que investigarla, y le hace este pedido a Geral. Lo que hace Geral, un poco presionado por la resolución de casación, dice, ok, se abre nuevamente la causa penal y la vamos a investigar en el marco de la causa madre, que es la causa de Santiago Maldonado. Técnicamente, si no hubiese sido así, ¿esta causa podría haber derivado, esta causa paralela de la investigación de las irregularidades, en otro juez? Digo, si Geral no hubiese tomado esa actitud, ¿o le correspondería a su mismo juzgado aún así? No, lo que pasa es que ya la casación había planteado que en la causa madre había que investigar todas las hipótesis, o sea que de alguna manera ya había planteado casación, que es el órgano máximo en sede penal, en el fuero penal federal, había planteado que en la causa madre, que es la causa que se investiga la desaparición y muerte de Santiago, había que analizar todas las hipótesis penales. Y analizar todas las hipótesis penales significaba que el operativo ilegal también tenía que ser investigado en esa causa. Investigado, ¿no? Claro. Lo que apunta concretamente el fiscal con esto, en el espíritu de sus argumentos, en todo caso, es que aún si se desestima o no se puede probar, no se puede avanzar en la investigación por la desaparición forzada de Santiago, eso no quita que no haya responsabilidad de algún de otro. Exactamente. De alguna manera esto rompe con la teoría instalada por los medios hegemónicos de Santiago, era un turista que estaba en el agua de casualidad y que se ahogó porque se ahogó. En realidad esa rompe con esa cuestión. Jurídicamente no es así, hay siempre el nexo de causalidad. Y si el nexo de causalidad de la muerte de una persona, yo siempre lo trato de explicar esto para que lo entienda. Si un patrullero para a una persona y le dice, quiero que usted camine por la cornisa en el cuarto piso, esa persona se cae. El patrullero no puede decir, yo no tengo nada que ver, él agarró, hizo mal el 4 y se cayó. Es decir, claramente lo que hizo el patrullero es hacerlo caminar por una cornisa en el cuarto piso. Obviamente se tuvo que plantear la posibilidad de que obviamente lo ponía en una situación de riesgo terrible y además era un claro abuso de autoridad. Eso es un poco la figura que se plantea con el abuso de autoridad seguida de muerte. Mauricio, Miriam lo saluda, ¿cómo está? Queda también otro elemento dando vueltas que es... Ahora vuelvo a ver, el hecho de que se plantee esta hipótesis, nosotros como APDH siempre trabajamos dos hipótesis que había que investigar, la desaparición forzada, que decimos que hay elementos para seguir investigando porque las pruebas no alcanzan para y descartarla. Compartimos absolutamente el criterio con la familia en esto, pero juntamente con esto decimos el contexto. porque no es que fue casualidad, no es que la gendarmería lo busca Santiago, no, la gendarmería lo que buscó fue pegarle a los mapuches. Y en ese contexto, las ilegalidades que fueron teniendo con los mapuches, en ese contexto se da la muerte de una persona y de Santiago. Entonces, era importante para nosotros que se investigara sobre estas dos aspectos, ¿no? ¿Qué le pasó específicamente a Santiago y el contexto en el cual Gendarmería comete estas tropelías que provocan la muerte de una persona? Claro, entre estas troperías también queda un cabo suelto, que es esa fogata y esas cosas que se incendian en donde presumiblemente podría haber estado la mochila de Santiago Maldonado. Este claro, cabo suelto... Sí, por eso que es muy importante, siempre nosotros desde la PDH planteábamos, en un momento, incluso hasta por ahí no se entendía, se decía que la PDH va por el homicidio agravado y no por la detención, no, la PDH siempre plantea que hay que investigar todas las hipótesis, pero el contexto es muy importante porque también nos permite explicar a ver qué es lo que pasó. Porque el hecho de, por ejemplo, que la fiscal Ávila no le haya prestado atención a la fogata, a los incendios que realizaron y todo eso, que quemaron libros, quemaron cosas, que no sabemos qué fue lo que quemaron y por qué quemaron, qué quemaron. Eso lo descartó y nunca lo investigó, claramente nos hace suponer que hay algo más. Aparte, bueno, la mochila nunca apareció, es una cosa medio... difícil de entender, ¿no? Aparece el cuerpo, ¿no? 78 días después y la mochila nunca aparece. Todos los testimonios, que nosotros lo marcábamos en casación, todos los testimonios que hablaban de los que vieron correr a Santiago, hablaban de que salió corriendo con la mochila. Entonces, claro. ¿Cómo, cómo desapareció esa mochila, ¿no? Más allá de las cuestiones que nosotros siempre planteamos, ¿no? De ahí, de nebulosas, ¿eh? El tema de la medida del río, un montón de cuestiones. Estamos en comunicación con el doctor Mauricio Rojas Garrido, abogado querellante de la PDH en la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Un tema que, bueno, usted lo planteó al principio de esta charla, ¿no? Y que tenía que ver justamente con la figura del juez Geral. Y en todo caso... Sí. El juez como el principal responsable de las trabas en la investigación y en el avance, en todo caso, de la causa. Estos nuevos argumentos, la intervención de este nuevo fiscal, casación que lo insta a Geral, en todo caso, a dar vuelta atrás en esta decisión de investigar nuevamente el operativo, ¿cree que son herramientas o elementos que pueden favorecer en este momento el avance de la causa o sigue siendo... Lo que pasa es que la causa está enmarañada por lo siguiente. Como Geral es recusado y esa recusación termina en la Corte Suprema, que todos sabemos lo que hace la Corte Suprema, cuando quiere cajonea y no responde nunca, ¿no? Entonces Geral, ¿qué dice? Hasta que la Corte no diga que yo soy el juez y me ratifique, yo no hago nada. Es de conclusión, técnicamente la causa sería paralizada. Pero por el otro lado, como ya tenía algunas confirmaciones de que él tenía que ser el juez, ya lo había confirmado la Cámara de Apelaciones de Comodoro, lo había confirmado Casación, pero él dice, hasta que no se resuelva el recurso de queja en la Corte, yo no me considero el abogado, el juez de la causa. En ese contexto sale esto de la Fiscalía que le está pidiendo a quién, se lo va a pedir a él. Y él resuelve esta medida, pero bueno, da toda la impresión de que Geral no va a avanzar algo más. Y además, bueno, también es verdad que si él avanza, también hay un cuestionamiento alrededor de la legalidad de lo que él puede avanzar, ¿no? Después, un tecnicismo. Me van a decir, ¿cómo? Un tecnicismo que le permite ampararse. Un tecnicismo, sí, obviamente. Escola, que es el comandante, va a decir, no me puede indagar un juez que todavía él mismo dijo que está en el aire. Uh-huh. Ahí, entramos en un tecnicismo. Ahora, más allá de estas cuestiones que hay un tecnicismo, que en realidad aquí último tiene que definir la Corte y la presión, digamos, política, social y jurídica tiene que ser alrededor de que la Corte resuelva esta situación, es importante que un sector de la justicia, como es la Fiscalía, cambia en este nuevo contexto y por primera vez dice el operativo es ilegal. Acá se cometieron daños, destrozos, hay un posible nexo causalidad con la muerte de Santiago y es como que está rompiendo con esta con ese discurso hegemónico de que bueno que él se ahogó y que bueno se ahogó él porque él solo se le ocurrió meterse en el agua, que es eso es lo que nosotros siempre cuestionamos, no es que él se metió en el agua porque se le ocurrió un turista en el río, no estaba persiguiendo, estaba perseguido por gendarmería con un pelotón de asalto que además había ingresado de una manera ilegal cuando no tenía la orden y además el juez Otranto en ese momento le había dicho claramente que ellos no tenían que ingresar al territorio, que los mapuches podían incluso protestar a la vera de la ruta. Queda claro todo este compendio de tropelías y de irregularidades, el foco ahora puesto en la Corte Suprema, que evidentemente tiene todos los plazos, tiempos legales para dormir la situación, para decirlo valga la redundancia, así mal y pronto, ¿no? Digo, no hay ningún plazo claro, pero bueno, que pero obligue a la Corte. Sí, pero digo, digamos, hay una cuestión importante en la decisión, porque para ponerlo, Gerald, al dar el ok a lo que hace la Fiscalía, lo que habilita es que la Fiscalía pueda seguir investigando. Abre la causa nuevamente del operativo ilegal. ¿Se entiende la diferencia? O sea, lo que hizo Gerald, decirle a la fiscal, está bien, vamos a abrir, lo vamos a unificar el tema del operativo con la causa madre, pero le está dando el ok para que la Fiscalía comience el proceso investigativo. Garrido, Mauricio Rojas Garrido, abogado querellante de la PDH en la causa de Santiago Maldonado, muchas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos sobre todo a esto, ¿no? A posibles avances desde la Fiscalía, sin duda. Bueno, gracias, hasta luego. A usted. Esa cara lavada, con los ojos abiertos, no hay foto, no hay que nos recuerde. Más roto que antes, más solo que nunca, me iré a buscar enemigos. Si es cierto que lo nuestro se termina, si es cierto que hay que hacerle un final. Entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad mía la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde el veneno que dejaba mis besos, acostumbrados e ingenuos. la cerveza más fría, bebí de tu boca, mis ojos nazis lloraban, lloraban. Si es cierto que lo nuestro se termina, si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleve mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad mía, la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde estoy. Que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. La semana pasada, en el marco del programa del informativo semanal de Radio Sur, Panorama Sur, valga la redundancia, estuvimos hablando con Manuel Martínez, analista internacional, sobre la situación en Perú y este nuevo intento de las derechas en el continente de desestabilizar los procesos democráticos cuando las elecciones no les son favorables. Hablamos de Perú, hablamos de Keiko Fujimori, que intentó de alguna manera impugnar sin muchos elementos la elección que finalmente gana por poco, pero que termina ganando el docente Pedro Castillo, que la semana pasada tuvo un capítulo incluso dentro del mismo Jurado Nacional de Elecciones de Perú, con la renuncia de un representante de Fujimori en ese cuerpo cuando no puede hacerlo, una excusa técnica, y esta semana se le suma aparentemente un intento de presentación ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos. Se dio a conocer que Keiko Fujimori evalúa esta posibilidad con un viaje a Washington. Hay que ver si Keiko evalúa esta posibilidad y por eso va a Washington, o va a Washington para ver si tiene que evaluar esta posibilidad, en todo caso. O a quedarse en Washington, no sabemos. Bueno, podría no tener, tiene algunos quilombitos legales, hay que decirlo, Keiko, que de hecho está condenada en la causa de las repercusiones del famoso lavallato brasilero que tuvo su capítulo peruano. Bueno, sobre esto se refirió Manuel Martínez y vamos a escuchar el análisis que hace él respecto de esta estrategia de la impugnación a la democracia que el fujimorismo, con un claro tinte xenófobo, enmarcó la semana pasada, apelando a una suerte de voto calificado. Ese era el argumento, en todo caso, para denostar el voto que terminó consagrando como presidente de la nación a Pedro Castillo. Las fuerzas reaccionarias y particularmente todo el aparato fujimorista han hecho lo imposible hasta el momento para desconocer los resultados de la segunda vuelta del 6 de junio. Han dicho que los votos de las serranías, sí, los votos de las serranías, más o menos no tienen validez o estarían invalidados porque, bueno, distintas circunstancias, falsificaciones de firmas, etcétera, etcétera, etcétera. Han dicho que esos votos, obviamente, no son iguales a los votos de los barrios pudientes de Lima, de Miraflores, de La Molina, en fin. Con lo cual han reavivado no solamente una actitud clasista, sino también racista. Han presentado recursos de apelación para anular la votación de las serranías, como dicen con desprecio. Resulta que todos esos recursos presentados ante los jurados electorales especiales no han sido aceptados, han sido rechazados porque no hay fundamento para esas apelaciones, para esas impugnaciones. Aparentemente para Fujimori, para Keiko en este caso, los votos de la llamada serranía hay que revisarlos, están mal. Bueno, era claro el tinte xenófobo. Me recordó a Macri, votaron mal. Sí, no saben votar, ¿no? El Perú para Keiko se termina a los límites de Lima, ponele, ¿no? Esas grandes ciudades donde tienen concentrados sus votos. Ese es el Perú, el otro Perú no existe. La otra estrategia que llevó adelante, infructíferamente, hay que decirlo, esto no impactó como querían en un proceso de desestabilización del mismo Jurado Nacional de Elecciones. Porque, claro, presento las impugnaciones, el Jurado Nacional de Elecciones, que es como nuestra... El Tribunal Supremo Electoral en Perú. Cuando lo desestima, ¿qué hago? Intento desestabilizar el Supremo Tribunal Electoral peruano. En este caso, ¿cómo lo hizo? Pidiéndole a un representante, un fujimorista dentro de este jurado del Nacional de Elecciones, que renuncie a su cargo, ¿no? Que abdique, genere movimientos, en todo caso, de desestabilización. No lo consiguió, pero ¿qué significa que justamente este representante del fujimorismo, Luis Arce, renuncie o decline a su cargo en el jurado? También lo explicaba y reflexionaba sobre esto Manuel Martínez. Ha renunciado a su cargo de miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el señor Luis Arce Córdoba, un funcionario del Ministerio Público claramente ligado al fujimorismo. Ha declinado, no ha renunciado, ha declinado a participar en la reunión del plenaria del Jurado Nacional de Elecciones para proclamar al ganador. Es un eufemismo, ¿no? Declinado y no renunciado, porque no puede renunciar cuando las elecciones están en curso y el Jurado Nacional de Elecciones está en pleno proceso de verificación de los resultados finales, ningún miembro puede renunciar. Bueno, pero este señor ha declinado porque obviamente está claro que, bueno, están perdiendo. En realidad, Keiko Fujimori ya perdió. Y eso hay que señalarlo. Y estas maniobras apuntan a que el Jurado Nacional de Elecciones no proclame a Pedro Castillo. Bueno, lo decíamos, una estrategia que terminó fracasando. Ahora la última carta de Keiko se juega en Washington y hasta desde Washington, me animaría a decir. Veremos si el Departamento de Estado le da el aval a Keiko para seguir avanzando en la OEA o ya le cierra el capítulo a estos intentos de desestabilización democráticos en Perú. En todo caso, si quieren escuchar el análisis completo de Manuel Martínez, lo pueden hacer ingresando al www.radiosur.org.ar. Cerramos este bello momento internacional, si te parece, Miriam, con un estreno musical. A ver. La semana pasada, la banda, el conjunto Ladelio Valdés, junto a Javier Ortega, presentaron su último álbum titulado El Tiempo y la Serenata. Escuchamos de Ladelio Valdés, De un Tiempo a esta Parte. Thank you. parte solo fue mentir. Que éramos los dueños de esta realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas a la eternidad. Pero recordemos solo un momento, aquella mirada de complicidad. Si cada sonido me recuerda a ti, no puedo dejarme empezar a olvidar. Prendamos las velas y un trago de ron. Una despedida tallada en la arena del mar. Aquí ya es el fin de un amor verdadero. Chila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Llega otro vuelo de aerolíneas con más de 700.000 vacunas Sputnik V desde Moscú. Son del componente 1 y 2. Lo que permitirá avanzar en completar los esquemas de quienes recibieron la primera dosis hace alrededor de 3 meses. El Senado comienza a debatir la regulación del cannabis medicinal. Se comenzará a debatir en comisión el proyecto del Gobierno Nacional que establece un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La reunión se realizará en el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Presupuesto y Hacienda, Seguridad Interior y Narcotráfico. Estados Unidos bombardeó la frontera entre Siria e Irak y tensiona los acuerdos internacionales. El gobierno de Joe Biden sostuvo una supuesta legitimidad del ataque sobre las instalaciones militares iraquíes, pero desconoce la ilegalidad del bombardeo a Siria. Según los medios locales, fallecieron 4 milicianos y un niño sirio y al menos 3 civiles resultaron heridos. Hallaron un pueblo de 6.500 años bajo el mar en Croacia. Un equipo de investigadores encontró frente a la costa de Croacia los restos de un asentamiento neolítico. Gracias a imágenes satelitales, se hizo el descubrimiento en la isla de Córcula. Hay 4.065 nuevos casos de coronavirus. Suman más de 4.447.000 personas las contagiadas y más de 4.062.000 son las recuperadas en todo el país. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo, and Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs, and something flickered for a minute, and then it vanished and was gone. Y escuchamos al señor Lou Reed, Romeo and Juliet, de su disco Nueva York, New York, musicalizándote, esta mañana de miércoles, fría en la ciudad de Buenos Aires, para presentar y darle la bienvenida, como hacemos todos los miércoles, a nuestros amigos, a nuestras amigas de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Hoy nos acompaña nuevamente Beatriz Raglan. Muy buenos días y bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien, ¿cómo están ustedes? Con Darío. Bien, bienvenida. Te escuchamos un poco lejos, vamos a ver si podemos mejorar un poquito el retorno de Beatriz. Yo también los escucho con un poco de eco. A ver ahora cómo estamos, ¿un poco mejor? Vos decime, vamos para regulando igual, en vivo. Para mí igual. ¿Igual? No sé cómo estoy yo, pero... Nosotros te estábamos escuchando un poquito mejor, ahora te perdimos. En todo caso, vamos a avanzar y ahí vemos si podemos ir regulando. Vos decime qué tal está, si da, si no, te cortamos y volvemos a llamar y vemos si podemos conectar. No, de todas formas entiendo, pero lo importante es que ustedes me escuchen bien. Ahí te estamos tomando perfecto. Así que hoy vamos a hablar de derecho internacional, vamos a hablar del CIADI, del caso Ecuador. ¿Qué tenías pensado compartir con nosotros? Bueno, algunas cosas. No sé si sí, algo de derecho internacional sí, pero mira, digo como para situarnos, ¿no? Quiero llegar concretamente al tema de Ecuador y el CIADI, que otra vez entró y un poco qué es el CIADI y demás, pero a partir de qué es lo que me interesa como desmistificar el derecho, ¿no? Porque el derecho da como respeto, lo respeten o no, porque no quiere decir que se respete las leyes, pero da como una impresión de respeto. El derecho. ¿Qué es el derecho? Nos enseñan que, bueno, es el conjunto de normas que regulan nuestras conductas. ¿Pero las regulan para qué? ¿Y quién establece qué conductas deben ser las que se deben regular? Más allá de las líneas generales, ¿no es cierto? De los principios generales, no matar, etcétera. Pero el conjunto de las conductas. Las regulan en relación a qué intereses, y eso es lo que me interesa. El derecho no es una cosa autónoma, el derecho no es una cosa que está puesta para regularnos en el sentido que todos nos llevemos bien y todo sea ordenado. El derecho responde, el derecho es la contraparte del Estado, ¿cómo decirlo? Es decir, es lo mismo, es como si fueran dos caras de la misma moneda. Entonces, si uno parte de la base de que el Estado tampoco es neutro, que el Estado obedece a intereses de clase muy determinados, el derecho es lo mismo, ¿sí? Entonces, esto me parece que es interesante, yo hablo del petismo del derecho, ¿no? Y del petismo del Estado. Lo tratamos como si fuera otra cosa, pero no es otra cosa que la respuesta a los sectores hegemónicos. Entonces, el derecho va a estar de acuerdo a los sectores que hegemonizan políticamente una sociedad. Y de ahí quiero ir después entonces al Ecuador y al CIADI, ¿no? Como un ejemplo concreto. No sé si... Mencionabas ahí... Sí, no, te escuchamos perfecto. No, me quedé pensando esto que decías con relación al Estado y también esta idea del Estado como algo monolítico o su asimilación con los gobiernos de turno y no con la otra característica del Estado que también es esta que planteabas y que se puede figurar incluso como un territorio de disputa. El Estado concretamente se está disputando, ¿no? Así mismo el derecho en algún sentido, ¿no? Es un territorio de disputa, es un territorio de disputa en el cual a veces se ganan y se pierden cosas, ¿no es cierto? Cuando un grupo, un sindicato hace una huelga, está disputando dentro del Estado. Ojo, el gobierno no es lo mismo que el Estado, ¿no? Vamos a dividir eso, pero estás disputando. Entonces, las disputas son parciales o son totales. Cuando uno habla poemísticamente de la toma del poder, la disputa es más bien total, ¿no es cierto? Es por la totalidad del Estado y del derecho. A veces se dice, o generalmente se dice, el Estado somos todos. Y hay sectores de la sociedad vulnerados y demás que, no somos todos. Sí, somos todos. Somos todos el Estado. Lo que pasa es que no estamos en el mismo lugar. Unos están como dominantes y otros estamos como dominados, ¿se entiende? Es una cosa que es medio abstracta y yo no quisiera quedarme en lo abstracto, por eso quería ejemplificar, digamos, con el tema de Ecuador y del CIADI, para que se entienda, pero es un concepto que creo que tenemos que trabajarlo mucho, Así que, no sé, si querés entramos con el tema de Ecuador o... ¿Eh? Me gusta esta introducción porque nos da como un elemento concreto, me imagino que vas a entrar por el tema CIADI y Ecuador, a este planteo respecto del derecho como algo también en disputa en ese sentido, ¿no? Sí, sí, claro, bueno, porque el derecho igual que el Estado está también en disputa. Lo que pasa que, fíjate, yo le decía, son dos caras de la misma moneda. No quiere decir que sea totalmente dependiente, hay cierta autonomía. A veces se puede avanzar algo en el Estado de hecho. De hecho, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando se reformó la Constitución nuestra en 1994, bueno, todos sabemos que fue fruto de un pacto espantoso, ¿no? De un pacto espurio total entre Menem y Alfonsín en ese momento. Sin embargo, se logró introducir, era para la reelección, ¿no es cierto? Pero se logró introducir la los pactos internacionales de derechos humanos como parte de la Constitución. O sea que a veces en la puja se puede avanzar algo. El límite es que no toques el sistema. Cuando querés avanzar tocando el sistema, el capitalismo, bueno, ahí ya no, te paran, ¿no? Te ponen la mano de parada. Y en este sentido, ¿qué vendría, para clarificar, ¿no? Porque veníamos, decíamos CIADI, explicar un poco qué significa el CIADI, o sea, qué es el CIADI, y en todo caso, cómo se traduce en esta reflexión que estás haciendo su rol. Claro. Sí, perfecto. Mira, el CIADI, sí, porque uno habla del CIADI como si todo el mundo tuviera obligación de conocerlo, pero no. El CIADI es una especie de institución que apareció en 1966 dentro del grupo del Banco Mundial. Esto es muy importante. El CIADI es parte del Banco Mundial, no es independiente, porque a veces el Banco Mundial lo pone el CIADI como si mandara a un arbitraje independiente o neutral. No, el CIADI es parte del Banco Mundial, tiene que ver, después del convenio de Washington de 1965, apareció el convenio del CIADI. ¿Y qué es el CIADI? El CIADI es un organismo que podríamos decir que es como un centro de arbitraje, no es un tribunal, es un centro de arbitraje que nombra tribunales para que hagan esos arbitrajes. ¿Y qué quiere decir arbitrar entre quién? Entre las empresas multinacionales y los estados. Es decir, administra las disputas entre el inversor, ¿sí? Inversor, empresa multinacional, y por el otro lado, el Estado. ¿Sí? La Argentina es uno de los países que tiene más cuestiones en el CIADI. Alrededor tenía, más, no quiero mentir exactamente, pero más, alrededor de 50 y algo de causas, ¿no? Es el país con más causas en el CIADI. Entonces, ¿qué es lo que hace el CIADI? Hay una denuncia del inversor de que no se está cumpliendo. Por ejemplo, cuando se estatizó parte de las acciones de YPF, ¿te acordás? Que se está, hace unos años que hizo una parte de las acciones de YPF, hay un reclamo en el CIADI por el cual se pagó, no recuerdo cuánto, pero varios millones de dólares. Entonces, se presenta quienes estaban, la empresa privada que estaba a cargo de YPF, supongamos, o también de en su momento de aerolíneas, etcétera. Y entonces se presenta ante el CIADI, denuncia que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones, el CIADI nombra un tribunal especial, hay abogados de una parte y de la otra, y como detalle de color te quiero decir que la Argentina muchas veces tiene como abogados a profesionales que están del lado del CIADI y no del lado de la Argentina, ¿no? Frecuentemente, eso ocurre frecuentemente. Entonces se dirime en ese tribunal especial quién es responsable y qué multa tiene, etcétera. Te quiero decir que de todas las causas que ha tenido Argentina, debe haber ganado dos o tres causas más. El resto siempre las pierde. O sea que es ir a muere, caer en el CIADI, básicamente es ir a morir en el CIADI. Más o menos eso. ¿Y por qué también, no es el caso de Ecuador particularmente? Sí, pero antes de Ecuador te quiero decir una cosa para que se entienda. Porque lo del CIADI hay que tomarlo también con la gravedad que tiene que se diriman los asuntos internos. Porque una inversión en la Argentina es un asunto interno de la Argentina, no tiene por qué dirimirlo un tribunal internacional. Pero en los últimos años, las empresas multinacionales, tratando de asegurar sus inversiones, entre comillas, entre muchas comillas, porque inversiones vienen pocas, tratando de asegurar eso, establecen en los convenios bilaterales o en los convenios multilaterales que se hacen entre los países, establecen lo que se llama la jurisdicción, la extraña jurisdicción, es decir, jurisdicción extranjera. ¿Qué significa esto? Viene una empresa norteamericana o una empresa multinacional y se establece en la Argentina, y en el convenio que se hace se establece que si hay algún problema jurídico, ¿sí?, se va a acudir al CIADI o hay otros tribunales, o a los tribunales de Nueva York o a los tribunales de Inglaterra. Y quiero decirte que la última reforma del Código Civil y Comercial de la Nación se admitió esto, discutimos mucho, pero se admitió la extraña jurisdicción. Esto, como te das cuenta, es una pérdida de soberanía total, ¿entiendes? Y que solo se entiende a cargo de los compromisos internacionales, me refiero a deuda y todo lo que termina comprometiendo la soberanía del país. Y claro, porque te imaginas para qué lado va a establecer una sentencia un tribunal de Nueva York, por ejemplo. Te quiero decir, no es solamente el CIADI, hay otras jurisdicciones también, pero el CIADI es como la principal. Entonces, un organismo internacional está resolviendo sobre problemas que tienen que ver con la soberanía nacional de cada uno de los países. Entonces, vamos al tema de Ecuador. Una cosa que es interesante, cuando uno quiere salirse del CIADI, por ejemplo, el efecto del acuerdo tiene 10 años de lo que se llama ultraactividad. Es decir, vos salís del CIADI, pero el CIADI rige, si vos lo denunciás, denunciar quiere decidirse, tiene 10 años más que te pueden exigir por el CIADI. Total, ahora entiendo la introducción que hiciste respecto al derecho y cómo es el derecho de los poderes y los intereses hegemónicos, ¿no? Claro, no hay nada que quede suelto, si se preocupaba eso. No hay nada que les quede suelto. Entonces, por ejemplo, en Ecuador se comenzó a denunciar el CIADI en 2008, 2009, ¿no? Y terminó yéndose en el 2017 recién. Teniendo efecto, ya no estaba Correa. Entonces, vos sabés que hay una constitución, es la época de las nuevas constituciones de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, una constitución muy de avanzada, y acá es donde quiero ir de nuevo al papel del derecho. La constitución puede ser muy de avanzada, pero si no está funcionando dentro de un proceso de cambio político en el mismo sentido, se convierte, como decía un constitucionalista francés de hace muchos años, en una hoja de papel. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la constitución, pero ¿es efectiva o no es efectiva? Una cosa es la constitución y otra es el derecho que efectivamente se ejerce, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, puede tener puede ayudar en algunas cosas, como está pasando ahora, que lo voy a decir. Pero, por ejemplo, entonces ahora que sube un banquero, Lasso, ¿no?, al gobierno de Ecuador, y entonces quiere restablecer la relación con el CIADI, y ya lo hizo a través del embajador, empezaron las tratativas y demás. Pero resulta que en la Constitución hay dos cuestiones que son interesantes, que es, una es el artículo 422 de la Constitución de Ecuador, que prohíbe, esto que decía yo antes, la extraña jurisdicción, prohíbe que se dirima en otra jurisdicción que no sea la propia, ¿sí? Y está eso, y está otra cosa, que cualquier modificación de este tipo tiene que pasar por el Parlamento. El Parlamento, en el Parlamento Lasso no tiene mayoría, empecemos por ahí. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Lasso? No, no quiere pasarlo por el Parlamento. Dice que no hace falta, dice que el artículo 422 no rige porque no dice especialmente que es para el CIADI, que es verdad que no dice, pero lo dice en general. O sea que lo general abarca lo particular, ¿verdad? Claro. Dice que en general no se puede... Es como si yo dijera que en realidad yo puedo matar la Miriam, que la tengo acá enfrente, porque la que dice la ley que no debo matar, no que no debo matar la Miriam. Gracias, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Pero irías preso igual. Pero esto en cuestiones comerciales, viste, es como que cambian la interpretación para hacerla afín a lo que quieren buscar. Entonces dice que no, que el 422 no tiene que ver con el CIADI, y por el otro lado se vio obligado a mandar al Tribunal Constitucional, hay un Tribunal Constitucional, nosotros no tenemos en la Argentina Tribunal Constitucional, es un tribunal, sabés que en la Argentina es la Corte la que dice si esto es constitucional o no es constitucional, pero hay países como Colombia, como Ecuador, que tienen tribunales constitucionales de una buena institución, y lo manda al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional se expida y diga si realmente tiene que ir al Parlamento, tratando de influenciar para que no vaya al Parlamento. Y que es inconstitucional, porque la Constitución dice que tiene que pasar por el Parlamento ese tipo de adhesiones. Entonces, bueno, ahora está todo en el Tribunal Constitucional. Nosotros desde acá, desde Argentina, hemos impulsado lo que se llaman amigos del tribunal, es decir, una presentación de intelectuales, de derechos humanos y demás en los tribunales de Ecuador, que eso está permitido en Ecuador, apoyando que no se reintegre al CIADI. Pero bueno, eso no podemos basarnos en eso para la influencia. Pero yo lo que quiero demostrar es eso. Tenemos una buena constitución. La constitución no se anuló, es la misma constitución que había en la época del correísmo. Y sin embargo, habiendo esa constitución, y en nombre, otra vez entre muchas comillas, y en nombre de esa constitución, se están cometiendo este tipo de irregularidades, de abusos, que compromete muy seriamente la economía y la soberanía de Ecuador. Entonces, Te escucho. No, simplemente terminar esto. Repetir un poco esto que yo decía antes, que los problemas son políticos. El problema de la Constitución no es un problema de derecho tampoco, es un problema de poder, ¿sí? Las constituciones se hacen de acuerdo a los poderes que sean hegemónicos. Y la aplicación de las constituciones también tiene que ver con eso. Es decir, cuando hay procesos de cambio político, participación popular, etcétera, es una cosa, y se cumplen esos preceptos. Pero la misma Constitución, con gobiernos de derecha, como están siendo ahora, no se cumple. Quiero relativizar el papel de derecho, pese a que yo soy abogada y trabajo con el derecho. Pero... Sí, más que relativizarlo, me parece que lo que haces es ponerlo en el lugar real de ejercicio, ¿no? Porque vos decías esta cuestión respecto de la letra fina o no, o de si hay gobiernos más populares o más reaccionarios, pero en definitiva también el derecho termina siendo ejercido por un actor social. Cuando el actor social está movilizado, está organizado, los derechos se ejercen, cuando no, el derecho termina en las manos de los gobiernos que los vulneran con tecnicismos. Exactamente. Tal cual lo dijiste, muy buen alumno. Gracias, Beatriz. ¿Qué nota tengo? Ya tenés un 10. Mira, con lo que acabas de decir, tenés un 10. Vamos, aprobé Beatriz Raglan 1. Vamos por más. Mi abuela decía, echa la ley, echa la trampa, parece, ¿no? Totalmente. O podríamos decir también, ¿no?, que la historia lo escriben los que ganan y el derecho también, evidentemente. Claro. Exactamente. Pensé que los dichos populares por algo son populares. Sí, generalmente son ciertos. Beatriz. Así que, pero es importante porque ¿cómo te puedo decir? Hay que, yo digo siempre, hay que correr como si uno corriera una cortina y tuviera que ver detrás de la cortina. Siempre tenemos que correr la cortina, tenemos que desconfiar de todas estas instituciones, correr la cortina y decir, a ver, ¿realmente qué hay detrás de esto? Sí, y tener estómago después para lo que vamos a ver, porque no nos va a agradar demasiado. Beatriz, bueno, te agradezco muchísimo, gracias por la clase, fue una clase hoy, quedo con el 10, y vamos a esperar la próxima, que espero también, voy a ser aplicado porque quiero mantener. Esto de ser bueno, pero no te, por eso no te duermas sobre los laureles, tenés que mantenerlo. No, siempre ejerciendo el derecho. Así que próximo miércoles, acá estamos listos para aprender más. Beatriz Raglan, gracias nuevamente. Gracias a la gente en esta columna que nos regala todos los miércoles. Y nosotros seguimos hasta las 12. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Seguimos con estrenos y seguimos con estrenos musicales, porque la semana pasada quienes también estuvieron estrenando álbum en formato digital de descarga son Las Pelotas. En este caso no sacaron algo nuevo, sino que se reversionaron, y casi quizás entrando a tono con la cuarentena, agarraron algunas de sus mejores canciones y dijeron, vamos a hacerlas, pero versiones en casa. Y así se titula este álbum, Versiones desde casa. Escuchamos de Las Pelotas, Bombachitas Rosas. Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas. Te vas. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Grados 9 en la ciudad de Buenos Aires, una sensación térmica de 6 grados 3, cielo ligeramente nublado, humedad 76% y máximas de 14 para esta jornada de miércoles, que insisto, veo difícil que las alcancemos, así que mejor abrigate y prepárate para varios días de frío. Arrancó esta semana esta ola polar, y más que ola polar son vientos del sur que en todo caso nos atraviesan, pero insisto, toda la semana con estos fríos e incluso un sábado que agárrate. Bueno, y ya estamos conectados con nuestra entrevistada. Hablamos al inicio del programa de esta sorpresa, ¿no? Estos proyectos de exploración sísmica que aparecieron en las costas de Mar del Plata. Yo ya veo que enfrente del lobo marino, una plataforma petrolera ahí bombeando a lo loco. Algo así, le damos la bienvenida a Fernanda Génova, ella es integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Buenos días, Fernanda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Acá Miriam y Fernando, te saludamos. ¿Querés contarnos un poquito? Están preparándose para mañana, para las jornadas de difusión y resistencia. Porque, ¿qué es lo que está pasando en Mar del Plata? Bueno, lo que está sucediendo en Mar del Plata, en realidad, está sucediendo también en otras ciudades y pueblos costeros de toda la costa atlántica. Lo que sucede hoy tiene que ver con un proceso que se viene desarrollando desde hace varios años, que tiene que ver con la entrega de un bien común súper valioso para todas las comunidades costeras y para el resto de la población, que es el mar. Desde el año 2018, hay igual antecedentes de actividades en relación a esto anteriores, pero a partir del año 2018 con más fuerza, se inicia un proceso de licitación y de entrega del mar argentino a las corporaciones petroleras. Se lanza una ronda de licitaciones de 36 áreas repartidas en tres cuencas sedimentarias para la exploración y explotación hidrocarburífera, que van desde la costa bonaerense hasta Tierra del Fuego. En 2019, en mayo del 2019, se adjudican 18 de esos bloques entre 13 compañías petroleras. Participa YPF, participan algunas compañías petroleras conocidas como Shell o como Total, y también participa una compañía que hasta ahora, medio desconocida para nosotros en general, que es Equinor, que en realidad es una empresa que ya viene aterrizando en lo que tiene que ver con la explotación hidrocarburífera en Argentina. En el 2011 llegó a Vaca Muerta en la explotación de fracking. Una empresa noruega. Una empresa de bandera noruega, 65% de su capital es estatal. Esos bloques son concesionados y el primer paso para iniciar la explotación es lo que se llama prospección sísmica, que lo que hace es lanzan con buques bombas sonoras que impactan en el subsuelo marino, y a través de esa emisión de sonido muy fuerte reciben información que captan con radares para poder determinar los mejores lugares donde hacer las explotaciones, las perforaciones propiamente dichas. Entonces, ahora, a partir de todo esto, ¿cómo afecta este tipo de mapeo del suelo marino, básicamente, eso es lo que están haciendo? ¿Cómo afecta a particularmente la pesca? Que es otro no me refiero ni siquiera a cómo afecta al ecosistema marino, que debe ser muy dañino, pero también entra en coalición o en disputa con otro rubro productivo, si se quiere, que también es muy característico de nuestras costas. Sí, por supuesto, la pesca está fuertemente afectada, porque, bueno, lo que genera es que las zonas donde se asientan especies de valor económico, esas bombas de sonido lo que hacen es alejar a los cardúmenes. Por lo tanto, se modifican las zonas de pesca, incluso pueden afectar el desarrollo de esas especies, la reproducción de esas especies, porque afecta, digamos, la vida marina desde los eslabones más básicos, con lo cual afecta la alimentación y la reproducción de todas las especies marinas, incluidas las que tienen valor económico para las grandes corporaciones pesqueras, y también un impacto súper importante en la pesca artesanal, que en todas las comunidades costeras también es muy importante, porque, digamos, las corporaciones pesqueras, gran parte de lo que pescan es procesado y exportado, pero la población muchas veces accede al consumo de pescado a través de lo que se pesca de manera artesanal. Entonces, digamos, va a generar un impacto súper importante en toda esa economía vinculada a la pesca. Uh-huh. Y mañana hay una audiencia pública, ¿verdad? Pero es una audiencia pública virtual. Es una audiencia virtual, exactamente. Uh-huh. Es una audiencia que está convocada de manera formal, porque es un requerimiento administrativo que exige la Ley General de Ambiente a las empresas que van a realizar una actividad que puede causar impacto ambiental. En su informe de impacto ambiental, las empresas deben presentar una consulta pública y en ese sentido, a partir del pedido, del proyecto presentado por la empresa Equinor para la exploración sísmica en tres bloques de la cuenca argentino norte, que es donde se encuentran las costas, digamos, que son en las costas bonaerenses, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación convoca una audiencia pública que la convocó hace dos semanas. Esto manifiesta el carácter no público de esa audiencia. Se convocó hace dos semanas con escasa divulgación entre la población, con escasa información para poder analizar el informe de impacto ambiental presentado por la empresa y la consultora que contrató, con escasa información de los alcances de esta audiencia que para nosotros y nosotras no es público. Porque además de no contar información como comunidad, no tenemos la capacidad para poder participar activamente de esta audiencia. Claro. Y me iba a preguntar justamente sobre esto, ¿no? ¿Qué conocimiento hay del avance de esta iniciativa petrolera? Sobre todo porque, como mencionabas recién, va a ser una actividad que va a repercutir seriamente en distintos sectores de la vida social, ¿no? En las cuestiones medioambientales, pero también en las cuestiones económicas vinculadas a la pesca y vinculada también a lo que es las disputas incluso con corporaciones internacionales. Digo, es un proyecto de mucha incidencia social y qué efectivamente de ese conocimiento, de esos debates, están llegando hoy a la sociedad en Mar del Plata. En realidad, esto venía totalmente silenciado, digamos, de parte de las empresas y de parte del Estado y de parte de los medios masivos de comunicación, que en realidad no comunican, sino que solo transfieren la información que las corporaciones quieren. Digamos, acá la prensa oficial, la prensa de las grandes corporaciones jugó un rol importante al no comunicar todo esto que estaba pasando, y lo sigue haciendo, y toda la discusión que se viene generando tiene que ver con básicamente el rol que han jugado las radios comunitarias para poder acercar esta información y los procesos de resistencia que se están iniciando. Entonces, esto que estamos empezando a comprender como comunidad, que es absolutamente desconocido, hasta impensado, porque no nos imaginábamos que podía haber explotación petrolera, explotación hidrocarburífera en nuestras costas, si bien va a estar alejada en un principio, digamos, las licitaciones son de los bloques actualmente, son 300 kilómetros de la costa, lo cual le da un carácter sumamente riesgoso a la explotación, con posibilidades de derrames de hasta un 100%. La realidad es que de avanzar estos proyectos, entendemos que van a seguir ampliando los espacios licitados. En principio, el proyecto que está más avanzado es este en la costa norte, que estaría a cargo de esta empresa noruega Equinor, ¿o hay algún otro que ya se licitó y que también está en una instancia parecida o más avanzada incluso aún? De los 18 bloques licitados, los que ya iniciaron exploración sísmica se encuentran en la cuenca austral, que es una cuenca que ya viene con explotación hidrocarburífera en el mar. Digamos, ya hay explotaciones que lo lleva adelante la empresa Total para hacer extracción de gas. El 25% del gas que se consume en Argentina proviene de ahí. Pero de estos 18 bloques licitados, algunos en la cuenca austral ya están en procesos de exploración sísmica. Los bloques de la cuenca argentina norte todavía no. Este es este proyecto que presenta Equinor es para 3 bloques de la cuenca argentina norte. Uno de ellos es el bloque CAN-100, que es el bloque más importante, es de 15.000 kilómetros cuadrados. Es un bloque que inicialmente se lo adjudicaron a YPF, pero en el 2020 se concretó una cesión por parte de YPF de su titularidad a la empresa de Equinor, y también le dieron entrada a la empresa Shell. Es decir, ahora es un bloque que va a tener 3 operadores, YPF, Equinor y la empresa Shell. Pero Equinor es como el operador principal, porque es quien tiene más experiencia en lo que es explotación costa afuera. Tiene toda la experiencia de la explotación que hacen en el Mar del Norte. Por eso lo presenta esta empresa. Y entendemos que el primer impacto va a ser sobre la vida marina, sobre todo el ecosistema marino a través de la exploración sísmica, pero luego, una vez iniciada la explotación en sí misma a través de la perforación, las probabilidades de contaminación por derrames, por rupturas de ductos, por la propia explotación va a ser muy grave, muy dañina para todo el ecosistema marino y para todo lo que tiene que ver con la economía regional, que no solamente es la pesca, sino también la actividad turística muy importante y todas las actividades deportivas que se realizan en el mar. Fernanda, entonces van a estar con una actividad mañana desde las 9:30 en el Palacio Municipal, en estas jornadas de difusión y resistencia, y van a estar, bueno, mañana se realiza esta audiencia pública virtual, no vinculante. ¿Y algo más para cerrar y ya despedirnos que quieras contar? Sí. Nosotros desde la Asamblea, que es un espacio que nos aglutina a vecinos y vecinas de la ciudad de Mar del Plata, algunos y algunas organizadas estamos participando en distintos espacios ambientalistas o espacios sociopolíticos. Otros se suman desde la necesidad de hacer algo para defender el mar. Nos estamos vinculando porque entendemos que el mar es parte de nuestra vida cotidiana, porque representa, digamos, una parte muy importante de nuestro ser social. El mar nos define como comunidad costera y nos hace quienes somos. Entonces, una de las cuestiones que nosotros decimos es que somos mar, que no estamos solo defendiendo lo que sucede en el ecosistema marino, estamos defendiendo nuestra propia vida porque somos mar, porque el mar nos alimenta, porque el mar nos nutre, porque el mar nos convoca en nuestras actividades culturales, en nuestras actividades familiares, en nuestras actividades cotidianas. Y por eso entendemos que hay que resistir al avance de estos proyectos extractivistas y que hay que defenderlo hasta el final. Muchas gracias, Fernanda Génova, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Seguimos atentos a lo que suceda mañana en la audiencia. Gracias. Gracias. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Brutal este avance extractivista ahora sobre la costa. Que yo siempre me pregunté cómo un país como el nuestro, con la cantidad de kilómetros que tiene de costa, no tenía un proyecto de productivo y de regional, de alimentación, ¿no? Comemos tanta carne, tan poco pescado, digo, con tanta vastedad que hay, tanta capacidad que hay, y sin embargo siempre la veía como algo no impulsado como política de Estado, ¿no? Y ahora lo que aparece, aprovechándote de eso, es ante la falta, en todo caso, de nuestras políticas ambientales, la política internacional, el extractivismo mundial, evidentemente poniendo el foco ahí y diciendo, miren muchachos, acá hay una mina de oro que la vamos a explotar. Infelizmente, ni siquiera la ganancia de esa explotación queda acá, la mayoría se termina fugando con divisas y lo que va a terminar quedando, como en el caso de la mega minería, y está probado, son los desechos tóxicos y el colapso socioambiental que generan. Claro, pero el riesgo de un derrame puede pasar, ¿no? Cualquier momento. Perdón. 7 grados la temperatura, sigue frío, estamos casi cerrando esta emisión, acá con Miriam, Camila nos acompaña también en la producción, lo teníamos ahí esperando a nuestro querido Cabo Cortázar, que no sé efectivamente si lo pudimos conectar, si pudimos ponernos en contacto con él, porque la verdad que no nos gustaría cerrar este programa sin poder escuchar su poesía, pero me parece que tenemos alguna dificultad con esto. No, ¿está? ¿Sí? A ver. Extraño estar abajo esperándote, no sé, una hora y media. Quiero que volvamos a salir juntos. Extraño las reuniones con tus amigos de primaria que cuentan como en repetición las historias que vivieron. Yo lo que extraño es acariciar lo áspero de un contenedor. Extraño el cartón, entre pañales, una compu usada. Tengo ganas de ir a un casamiento con vos. Extraño ir a la verdulería y comer un tomate cherry o una uva cuando el verdulero no me ve. Tac, así de una, tac, sin lavar ni nada. Extraño eso que no pensé que podía llegar a extrañar. Chao, amor, te extraño mucho. Alma chota. Un vino para el reencuentro. Muy buenos mediodías. Buenos días. Fernando. Yo pensé que se había puesto poético y romántico. No, nos quería vender algo. Así es, Fernando. Seguimos con los auspicios para la logística. Aquí Cabo Cortázar, reportándose desde Diamante, el puerto de ultramar de Paraná. ¡Qué lindo! Su palma Diamante, decía el flaco Spinetta, pero eso no es poesía, lamentablemente. Qué lindo paraje en que se encuentra este momento. Espero que no esté haciendo de las suyas, queriendo explotar comercialmente todos los resquicios del extractivismo en nuestro país, y sí que cumpla su rol ahí frente de la subdivisión Bernie, por favor. Así es, estoy con otro adicional, nos ha contratado la empresa belga, y digo belga, que escucha a Fernando Tevele, es la empresa belga, no hay doble sentido aquí. La empresa belga Chandenul, para resguardar la extracción de arenas silíceas, cuyo destino es Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Así es un largo recorrido de comercio interno, Fernando. No, nos matan sus adicionales, Cabo, ¿qué quiere que le diga? No, nos están matando sus adicionales. Yo sé que usted vive de esto, pero sinceramente cada vez que le aparece un adicional yo tiemblo. Bueno, espero que al menos estén heridos y que no, yo no los mate. Fernando, quería compartir un audio de otro Fernando, ¿cuántos tocayos? Fernando Cabrera, del Observatorio Petrolero Sur, para que nos explique cómo es este recorrido de las arenas silíceas y qué incidencia tiene en lo que se conoce como fracking. ¿Está de acuerdo? Por favor. La explotación adelante, de hidrocarburos desde reservorios no convencionales que se extraen mediante la técnica del fracking, fundamentalmente en la formación Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, pero también en alguna formación en Santa Cruz, hoy en nuestro país, la cuenca austral, que implica, además de uso de millones de litros de agua, importantes cantidades de arena, fundamentalmente arena de sílice, aunque no solo. Esa arena que debe ser procesada y se mezclan en distintas cantidades para los pozos. La arena lo que hace es sostener las fracturas que realiza la presión del agua y los químicos, la fractura en la formación en el subsuelo, para que esas aberturas queden abiertas y el hidrocarburo pueda fluir, porque si no, por la propia presión del subsuelo, rápidamente, después de la ruptura, cuando la presión desaparece, se volvería a cerrar. Se conoce como agente sostén, que está básicamente compuesto por arena, implica en los pozos de gran envergadura que se están realizando regularmente hoy en la provincia de Neuquén, pozos que superan los 5 kilómetros de longitud, alrededor de 3 kilómetros hacia abajo y entre 2 y 4 kilómetros, entre 2 y 3 kilómetros de manera horizontal, unas 60, entre 50 y 60 cuadras, pueden llegar a necesitarse algo así como un poco menos de 500 camiones de arena. Estamos hablando de cantidades inmensas de arena que se usa para un pozo de fracking. Silencio, verdad, total, no, es que me, me quedé pensando, interesantísimo primero el testimonio de Cabrera, pero digo, otro capítulo del fracking, ¿no? ¿De dónde sale esa arena? ¿No? Porque esa arena es del río, Fernando, es del río, es el 80% de la arena usada para el fracking. Recomiendo a la audiencia entrar al portal cauceecológico.org. ORG, disculpe mi ERE, la empresa Arenas Argentinas del Paraná, que tiene como miembro a... Sí, sí. Perdón, mire, te escucho. No, quería completar ahí la información de usted, lo escucho si tiene algo más para decir. Insisto con esto, Cabo, a usted lo que lo mata son los adicionales, porque cuando cumple su función, la verdad que lo aplaudo. Así es, quería ampliar entonces la empresa que está a cargo de esa exportación interna, si vale el oxímoron, es Arenas Argentinas del Paraná, que tiene trabajo en la ciudad de Diamante, donde prevén la construcción de un puerto para extraer arenas silíceas, que luego serán tamizadas y despachadas directamente a Vaca Muerta, menos una tonelada que va para el hijo de Jean Denul, para su castillito de arena. Sí, me imagino, ¿no? Otro, otro recurso escaso, la arena, de hecho, también lo es. Digo, insisto con esto, ¿no? La cantidad de descalabros que provoca directa e indirectamente el fracking. Cabo, espero que nos tenga preparado alguna poesía para cerrar el programa de hoy. Así es el encargo semanal. No me des tregua, no me perdones nunca, o sígame en la sangre que cada cosa cruel sea tú que vuelves. No me dejes dormir, no me des paz, entonces ganaré mi reino. Naceré lentamente, no me pierdas como una música fácil, no seas caricia ni guante, tállame como un cilicio, desespérame, guarda tu amor humano, tu sonrisa, tu pelo. Ven a mí con tu cólera seca de fósforo y escama. ¡Grita! ¡Vomita, vomítame arena a la boca! Avísame si me pongo escatológico. ¡Rómpeme las pautas! No me importa ignorarte en pleno día. Saber que juegas cara al sol y al hombre, compadre. Yo te pido la cruel ceremonia del tajo. Lo que nadie te pide, las espinas hasta el hueso. Arráncame esta cara infame. Oblígame a gritar al fin y verdadero nombre. Fuerte, fuerte lo de hoy. Pero bueno, está bien. Está bien porque después de la información que trajo y cómo nos puso, había que cerrar un poco arriba. Cabo, siempre un gusto escucharlo y ojalá algún día tenga un sueldo digno y le permita abandonar esos adicionales del horror que siempre nos comparte. Muy bien, para alcanzar el sueldo digno, dejo entonces a la audiencia así mi CBU. 3, 4, 5. Siempre lo mismo, no, cortalo. Desde Diamante. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. Ahora sí, nos vamos despidiendo, 12:06 del mediodía. No, hay que cortarlo, cortarlo al cabo porque siempre termina lo mismo, siempre pasando el chivo. Yo le quiero apelar a la conciencia de clase, ¿no? Busquemos el sueldo digno. No, siempre no. Con algún chanchullo. Igual prefiero que pase el CBU que traiga esos auspiciantes que tiene. Pero bueno, se ve que de algo tiene que vivir y nosotros también. Un final empetrolado de este programa. Ponele, pero bueno, final al fin, que es lo importante. Les pedimos disculpas por la extensión de estos minutitos. Miriam, un gusto siempre acompañarla. Igual, lo mismo. Camila Calvo también en la producción, muchas gracias. Abríguese antes de salir. Saludos. Y en los controles, como siempre, nuestro querido Nachito, a quien también agradecemos. Nos vamos, como siempre lo hacemos, musicalmente esto no lo podemos evitar. Y el cierre musical de hoy tiene que ver con una versión en clave autóctona, podríamos decir, autóctona, en clave folclórica. Y una versión nada más y nada menos que de Madonna. Imagínense. Así que las dejo escuchando esta pseudo chacarera, este aire de chacarera en la interpretación de Mondo Hongo haciendo La Isla Bonita. Hasta mañana. Anoche soñé con San Pedro. Si bien yo nunca fui, sabía la canción así. Chica con ojos desierto. Parece que el ayer no fuera tan lejano hoy. La brisa es tropical, salvaje y natural. Aquí es donde quiero estar. La isla bonita. Suena una chacarera y el sol llega a quemar. Escucho una bella canción.